acá. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. La mejor música. Empezamos con toda. Con todo. La efusión, la cosa. La emoción. La emoción. Cuando ves esto y lo escuchás. Es una efusividad, cosa eso iba a decir. Ahí buenas está. Noches, el señor Marcelo Galateo, alias Rosa, Rosa, Azul Rosa Claro. Rosa Meltroso. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien de salud, mucho trabajo, mucho amor. La verdad que mucha, más no puedo pedir. Mucha comida. También, entramos al diente como un campeón. El señor Azul Claro, Ariel Amaral. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Esperemos que tengan una excelente noche como la tenemos nosotros. Hoy tenemos un programita. Si tenés ganas de bailar, quédate. Bien, acabamos de escuchar a los Queen. En este festival que se hizo en los años 80, como el Live Aid, que no cobraba nadie. ¿Sí? Toda la gente iba a donoren, ¿sí? Fueron dos conciertos realizados el 13 de julio de 1985 de forma simultánea en el estadio Wembley de Londres, ¿sí? Y en el de John F. Kennedy Stadium de Filadelfia, sí, con el motivo de recaudar fondos en beneficios de los países de África Oriental, en concreto Etiopía y Somalia. Lucha contra el hambre de África, ¿sí? Que se debería seguir haciendo esto. Seguro, claro. ¿Cuántos años seguidos se hizo? Me parece que se hizo muchos años. Se hizo varios años, sí. Pero bueno, lo que acabamos de escuchar es Queen. Es más, en uno de los últimos había tocado Pink Floyd. Exacto, exactamente. Y lo que escuchamos es al señor Freddie Mercury con Queen, que fue el 13 de julio de 1985. El estadio se abrió con el Príncipe Carlos y Lady Di, y después salió el señor Freddie Mercury. ¿Qué ¿sí? me contás? 11-64-00-7047. Abrimos la línea. Línea. No aceptamos a nadie que nos diga cosas que no tenemos que decir, sino que manden saludos. Después vamos a tener. Aceptamos todo. No. Después bueno. No. Después dice mantener vuelto. Mensaje bueno, mensaje malo, no hay problema. Después vamos a tener, ¿no? ¿El qué? Para el jean. Que hoy estoy medio trabado. Claro, tenemos que tener la una consigna. Ahí está, mira, viste, estoy medio. Hoy tenemos una frase de una película. Ahí está. Ok, ¿tienen que adivinar película, ahí, actor o qué? Para mí película, actor, ¿con quién está hablando? ¿Con quién? La película y... Hay bastante... Sí, la película y el actor, con exacto, eso ya está muy bien. Excelente. Sí, 21-10, 12 grados. Hermosa. Noche no calurosa, sino de humedad. Sí. De mucha humedad. Hoy estamos así, a pasito de liberar Cuba. Ah, mira, se lo está perdiendo el señor. A minutos. El segundo Hernán lo dejamos Bandes. Libre. Claro, Hernán Bandes se lo está perdiendo. Sí, pero Hernancito se ganó un tía. El tía María. El otro día me mandó un mensaje Hernán Bandes acá de Ultrabox. Escúchame, ¿y qué quiere? ¿Qué quiere? Bueno, me dijo después el clásico, pero me mandó un mensaje, che, vine pensando que iba a tomar algo. Le digo, pero te mandé tres mensajes que me conteste que quería, le digo. Sí, viste cómo es Hernancito, a veces sí, bueno, contesta, no. A veces y a veces no. Es como una estrella. En el medio de la charla se acordó de leer los mensajes y me contestó. No, yo ya le dije, lo va a tener que venir a buscar acá. Obvio. Y se lo vamos a chupar acá entre todos. Claro, hacemos todo un. Ah, el tía María. Pero me la marca aclaraste. Si queda. Claro. Si vos querés chupárselo, chupáselo tranquilo. Y se queda Ron. Y ahora editamos el audio de si ese. Si queda Ron, hacemos unos negritos, unos negroni ahí. Y nos también le querés chupar el negroni. Mirá, un capo, Ari, ¿eh? Está con todas las ganas. Está la cuarentena, lo tiene. Así no se puede, muchachos. Bien, ¿nos si no escuchás? Entiende lo que es un borracho hablando. Negroni, ¿el Negroni cómo se hace, Ari? Tía María, Coca y Rom. Y ahí no está. Recuerdo si tiene algo. ¿Viste? Más. Porque yo siempre escuchaba el Negroni, pero no sabía. Mirá, ¿sí? Como dijo un amigo, preferir ser un borracho conocido ¿qué? Y un alcohólico anónimo, claro que ay, sí. Ay, Dios mío. Nos escuchás en www.fmradiobox.com. Y si no te bajás la app Box 102.9, Radio Box, la de logo negro, no pesa absolutamente nada. La bajás en tu celular y la escuchás donde vos querés. Y si querés, me buscás por Facebook también, lo buscás a Marcelo y nos podés seguir tanto la transmisión en vivo, en video y en audio. Muy bien. Y obviamente nos llamás al 11 64 00 70 47. Y vas a participar por una botellita de Gin Gordons. Gin Gordons. ¿Qué se puede hacer con el gin? A ver, algún traguito, te tiro ahora una y después... Lo clásico es el del gin tonic. Pero ahí no hay otra cosa. Gin con pomelo. Ahí está. Claro, él había dicho. Para mí el gin citric, para mí es... Es lo mejor, es como... Sí. Pero es una bebida y para con, de verano. Y con pomelo, ¿no?, exprimido... Oh, bien. El de la fruta, sí. Sí, bien sí. Potente. Nunca lo probé con pomelo. Riquísimo, ¿eh? Riquísimo. ¿Pomelo rosado o amarelo? No, más el rosadón. El rosado medio... Sí. Queda... ¿Qué lleva, azúcar también o...? Algunos te empolvan con azúcar en lo que es el borde del vaso. Como para, claro. ¡Oh, qué rico! A mí particularmente no me jode tanto. Bien. Nos dieron ganas de tomar, ¿eh? Sí. Bajás la aplicación, los buscás a Radio Box, está en Facebook como Radio Box FM, ¿sí? Y en Twitter, @radioboxfm.com, o me buscás a mí como Gise Sonic en Twitter, y vas a ver todo, porque ahí puedo despotricar tranquila. Sí. En Twitter es para despotricar. Ah, bueno, Twitter no tengo. Y es una red social como todo, ¿viste? Yo no la uso particularmente. ¿No? No. A mí me gusta ver algunos comentarios, porque la gente como que se explaya más. Imagínate si en Facebook se explaya más, en Twitter es... Lo de Twitter es que tenés, no podés escribir mucho, ¿no? Tenés que fijarte bien lo que escribís. Sí, tenés limitadas las letras. Exacto, nos buscás a Insomnia por Radio Box en Facebook, y si no por Instagram, es Insomnia por Radio Box por Instagram. Y en Facebook muchas malas palabras tampoco, ninguna mala palabra. Ninguna porque te cierran. Decir. Te lo bloquean al toque, como a mí, por 30 vos días. Vos tuviste varias oportunidades. Vale. Y a veces se me va. Convengamos que... Sí, le dieron oportunidades. Primero 3 días, dijeron, bueno, este hombre va a recapacitar. A ver, ¿se entendió este muchacho? Una semana. Suelta la cadena. Se le soltó la cadena y 30 días sin nada, se quería matar. 21 a 14, 12 grados. ¿Qué tenemos hoy? Música especial. Bien. Primero, la primera parte, que son dos temas más, va a ser el cumpleaños del cantante de Simply Red. Mira. Y el señor Prince, que cumplió años ayer. La princesa. La princesa del rock, así que vamos a estar escuchando un poco de ellos. Y después tenemos un... Prince tipo, hubiera cumplido años. Hubiera. Ah, ¿hubiera o hubiese? No, hubiera. Lubita, no sé. Claro, depende, ya viste todo. Ubita. Depende la hora. ¿Te acordás que estaba Lubita Fiesta? Oh. Ay, Dios mío. Debe ser terrible. No probaste. No, yo no probé. Yo Lubita no lo probé, te lo digo. Un en serio. Saludo para Dan 3. No sé por qué se puso ese nombre, el Chompira. Chompira. Nos está mirando desde España. Saludo grande al Chompira. Un genio. ¿Quién iba a decir Jefe que lo conocíamos? De tarjetero de él. Escúchame, ¿quién iba a decir de que lo conocíamos el mismo tiempo y no éramos novios nosotros? No es verdad, nada. ¿Sí? Porque yo lo veía en la fiesta, nos quedábamos con él ahí tomando algo. Mirá. ¿Sí? Borrachín. Siempre buena. Era el Chompira. Sí, éramos los dos borrachos. Pero re buena onda. Era. Sí, ya tengo bastante siempre. Gente acá. A ver, dale, a ver. Está Marcelo, como siempre, como costumbre. Marcelito. Y Marcelo me recuerda que el día que fuimos acá con el señor, con el conde, con el operador Abel Arenga a Huracán, 3 horas antes de salir para el recital, nos habíamos bajado 2 botellas de gin con pomelo en casa. Y lo paró el control de alcoholemia y le dio 0. Eso es algo. Te para lo mí juro quemó, por Dios. Eso es una historia paranormal. Quemó la pipeta, Marcelo. 3 horitas antes, viste, paró, dijo, hasta acá, me dice, ¿para qué? Ah, paró 3 horas antes. Claro, no sí. No es que ahí cuando estaba. No. Está bien. Tres horas antes dejamos de tomar y dijo, hasta acá, porque después vamos a tener control. Y la pegó así. Mirá, 0%. La pipetita la quemó para mí. Si no, la tanto alcohol. La redetía, como dice la alguna. También nos está escuchando Nancy, amiga de casa. Saludos. El Marcelo Galateo se unió. Marcelo también. Galateo, sí, mirá. Sí. Gente conocida. ¿Qué gil de goma que sos, eh? Vanina, Claudio Piñeiro, que le desea buenas noches allí y a los amargos. No, está el Tano solo igual, ¿eh? Ay, no hay nadie más. ¿Quién está diciendo? Claudio dijo, buenas noches, sí, y saludo a los amargos, o sea que a nosotros gracias, nos olvidó. Claudio, gracias, no me trató de amarga, mirá, uno acá, que me quiere. Acá dan 3, bueno. Dice, 3 de Por Dante Daniel, sí. Delgado. Ahí está. Y se ríe porque dicen que me tuvo que echar de tarjetero, pues no sé. No servía para tarjetero. Mirá, que me pensaba que era un trabajo. Era más para plomo que para tarjetero. Levantaba este, ¿eh? Sí, levantaba. Y tenemos a José acá hoy, nuestra fan más chiquita. José, que es la hija de Marcelo, nos está siguiendo en el Facebook de papá. Muy bien, un saludo grande. El otro día puso una película, un estreno que termina. Últimos días del crimen. Termina con un tema de Depeche Mode. Personal Jesus. Personal Jesus. Carly te está mandando mensajes. Carly me dice que Bonnie Tyler hoy cumple 69 años. Ahí está. Podemos pasar después un tema. Mirá. Un americano. Un americanito. Ese, los ojos de Betty Davis. O ese. Ese me gusta. Ah, no, los ojos de Betty Davis, nada que ver. No, querida. Esa es la otra. Claro. Ah, porque canta Eclipse Total de Corazón ella. Ahí está. Así que saludo para Carly DJ. Carly DJ, que es un genio total. Te mando un beso grande. Hincha de Boca también, mirá. Ya lo vamos a tener a Carly cuando se pase todo eso. Cuando termine acá para fin de año la cuarentena. Dentro de 10 meses más o menos, que llegue mi cumpleaños. Que no llegue, por favor, que no quiera estar. El cumpleaños va a llegar, no sé cómo, pero va a llegar. Todos con barbijos de lentejuela. Bueno, bien. Tenemos atrás este mito. Barbijo de lentejuela. ¿Barbijo de lentejuela? Sí. No, dijo todos con barbijo de lentejuela, sí, para el cumpleaños. Ah, está me bien. Me lo imagino a Marcelo con el pantalón rosa. Que contó. Marcelo Amarela, claro, obvio, sí. Que contó que se puso. Que se y puso con barbijo actor, de lentejuela. Un barbijo de lentejuela y una musculosa blanca de hilo, ¿viste? Como para. Oh, de red. Para romper ahí la fiesta. Dios mío, claro. Te esperamos así en la fiesta de disfraces, Marcelo. Sí, a full. Y bien, bueno, después tenemos un especial. Bailable. En inglés. En inglés y en castellano. Claro. Primero el inglés, todo una partecita rock and roll. Sí. 70. Y sí. Enganchadito con disco. Y después tenemos uno nacional que explota. Explota. Bien, vamos a ir entonces con el próximo tema de este señor que se llama Michael James Hagel. Es el cantante de la banda Simply Red, que a mí me encanta. Un colorado que en una época empezó haciendo un poco de reggae, una cosa como tipo Unifori. Y después empezaron un poco en los 90, MTV también lo sacó. Este tema me encanta, ¿sí? Vamos con Simply Red y después volvemos, dale. Insomnia por Radio Box 102.9. Why do we scream at each other?

Gabriel, te cuento, podés llamar a Risería Travax, pero pedir tu turno nunca fue tan fácil de seguro. Primero te pides el código. Sí. Después le mandás la ubicación por WhatsApp. Ah, mira. Y directamente ellos te van al 1160-985705 y ellos te van a buscar. Otra vez. 1160-985705. Ahí está. Si no tenés WhatsApp, ahí está. Lo llamás por teléfono. 4200-7051 o 4250-3695. La remisería de tu barrio. La remisería de tu barrio. Tomaba... De confianza. Con choferes confiables. Sí. Y con factura electrónica, hoy que muchos trabajos lo están pidiendo. Remisería factura habilitada. Electrónica. Cumple con todos los papeles y normas para poder transportar gente. Todos los requisitos. Así perfecto. Que, nada. Muchas gracias a Distri M, Distri 2M y remisería Trabas. Además, obviamente del barrio, la conoce. Yo vos calculá que como pusimos y va a sonar después en su publicidad en cada uno, ¿no? Sí. Que Travax tiene 30 años de trayectoria. 30 añitos, mirá. Sí. Eso. Una vida. O sea, mirá, éramos adolescentes y ya estaba y tomábamos la... Ya estaba trabajando. Ahí está. ¿Sí? Bueno, le mandamos un gran beso al distrito 2M y también a los de la remisería Travax y obviamente a todos nuestros auspiciantes. Sí. Pero le damos la bienvenida a estos Servicio Marchesín. Sí. NB Electrónica. Heladería y Panadería Benedetta. Ahora tenemos además de Heladería Benedetta, Panadería Benedetta. Masas finas, masas secas, pan, facturas. De todo, hasta pan dulce, dice, los 365 días. Y dicen que es riquísimo, ¿eh? Sí. Así pastas que, caseras también. Sí, tiene. Las pastas están lindo, riquísimas. Chaval. Bebidas, lo que vos quieras. Bien completito. Bien además completito. En la Heladería Benedetta también tenés la oferta con un kilo de helado de limón al sí. agua. Por 500 pesos te llevas un champán. Ahí está, y te haces un lemon champ. Che, mira, me acabo de escribir sí. Javier de Distri 2M. A ver. Mirá las promos que me tiró. Doc Chow, 21 kilos, 2.040 pesos. Perfecto. Mirá. ¿Mm? Y me mandó el Nutribón de 20 kilos, 1.250 pesos. Perfecto, muy bien. Así que los llamás. Mejores precios en efectivo imposibles. Y encima con delivery gratis. ¿Eh? Bernal, Espeleta, Berazategui, Quilmes, San Francisco Solano. Le mandás un WhatsApp. Lo ¿redes llamás. Sociales tiene ya? Tiene Facebook, ahí sí, está. Como ahí Distri 2M. Distri 2M, 4250-3463 o el WhatsApp 1168-8967-86 para tus mascotas. Siempre lo mejor, Distri 2M. Ahí está. Un saludo para DJ Locutor y Solo y Rosita. DJ Locutor. Ahí, firme, nos están escuchando. Solo Rosita, hoy van a bailar ahí, se van a mover los pies para todos lados. Van a... Muy buena. Muy buena, muy buena onda, ¿eh? Así que gracias a todos los auspiciantes. Me olvidé de alguno de NB Electrónica. NB Electrónica, Giselle Evento, que dentro de poco me van a dar algunos. Ya, vamos a sacar las promociones y todo lo que tienen. Para allá, para ir a empezar a. Cuando termine la cuarentena. A liberar. Acá tenemos en Facebook sí. a Luis Monzón, que nos está haciendo de Viedma. Y a Damián Espadea, que dice: los escucho todos los lunes, son unos genios. Saludos a Rosa Rosa. Ahí está. ¿Qué tal, Rosa, Rosa, a Rosa Meltroso, a ella. Esa, sí. Y a Gil de Goma también. Y no nos olvidemos sí. del Emporio Gastronómico, también nuevito. El Emporio Gastronómico, si vos cocinás o tenés un emprendimiento, sí. conseguís harina y todo lo que vos quieras para la gastronomía en el Emporio Gastronómico. Lo mejor que hay en Solano. Ah, mira, por ahí para Daniel. Que es de Solano, pero ahora está, se hace el español. Así. Y nosotros lo conocimos al hermano. Pasa música, una... música también, que ni sabíamos que era el hermano. Un cumpleaños, mirá. Es verdad. Tenía la misma carita de capullo. Bien, 1164-00-7047. Estamos diciendo chistes, del otro lado, porque no haya ser cosa que alguien se sienta tocado y después nos estén llamando a cada rato. No podemos atender más a nadie, les aviso. Tenemos el. Que tomar la vida con alegría, muchachos. Claro. Basta de tanta tontería. 1164-00-7047. ¿Tenemos la consigna? Claro. En punta. ¿Cómo es que tiene que...? No, se te va a escapar, ¿eh? Sí, porque a vos se onda, te... No, se te... No, porque a Gamilla casi no se me escapa. Esta agresión física. Escúchame. Entonces, tienen que adivinar la película. Ahora vamos a tirar una frase. Esa sí, es la consigna de hoy. Ahí está. Vamos a pasar una frase. Nos sí. tenés que decir el actor y la película que exacto. pertenece. Exacto. ¿Y qué se gana? Y vamos a estar concursando con una botellita de Jim Gordon. Uy, qué rico. Ahí está. Así que ¿Jim ahora... Gordo o Gordons? Gordons. Ah, acá Gordons. Como somos dos, es Gordons. Ay, Dios mío. A ver, vamos a escuchar. Aquellos dos, esperando alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. ¿Chorros? No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. Culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Operadores. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en mi oficina. Ahí está. Una de las mejores películas. Película. No hay casi se me escapa. Bueno, nos tienen que decir qué película es. ¿Qué es el quién está hablando? Y el actor que dice la frase. ¿Qué cantidad de gente así de ese estilo que hay acá en este país, eh? Olvídate, cantidades. Está lleno. Cantidades. Y lo que hablábamos es que vimos esta película, casi se me va. En su versión extranjera. En versión extranjera que es horrible. Sí, para mi gusto. No, los actores no me parecen los adecuados. Después tiene otra película también que le hicieron en Estados Unidos también, que también, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno. Eviten las remakes. Sí. Y no, ahí cuando la ves en todo lo que hicimos acá y se vendió como formato afuera no fue bueno. No fue bueno. No encuentro la gracia. O sea, no hablo solamente de estas películas. CQC, por ejemplo, el chileno, el brasilero. No fueron buenos. No. Y uno no está acostumbrado, ¿viste? Evidentemente los humores de los países no son los mismos. No, obviamente. El original es de Argentina, arrancó en Argentina. Bueno, sí, de Argentina. Y después lo vendieron a otros países. En España también estuvo, creo, ¿no? Sí, pero no sé si fue igual, es lo que estaba diciendo Ari. Porque viste que el humor de español es diferente. Sí, por ahí a ellos sí les gustaba. Pero no sé, no hizo tantos años como acá, viste que tuvo muchos años. No. Acá como que el stand-up, por ahí ves stand-up en Estados Unidos. Y no mucha gente. Convengamos que nosotros somos bastante satíricos, somos de burlarnos mucho de los demás. Ya demasiado. Ahí está el gran tema de por qué caiga quien caiga funcionó tanto acá. Bueno, es que a mí me gusta mucho el humor negro, viste. A él no le gusta porque le hace competencia caiga quien caiga. Por eso no le gusta el Tano. Hay gente que por ahí se enoja, lo toma mal, pero bueno, es humor. No, vos te gusta todo tipo de humor. Che, acá en Facebook me están tirando una respuesta, pero la tenés que mandar por audio. 11-6400-7047. Carly, pero tiene que mandar un audio. Tiene que mandar un audio. Con fotito no hacemos nada. Este operador es malo, dice que tiene... Que le haga hablar a la computadora, ¿viste esa que la computadora lee el mensaje? O sea que... Hola, Radio Box. Sí. Habla Carly de Solano. Tipo, sí, ni hablar. Nos llamás al 11-6400-7047 y participás por el gin gordo. ¿Sí? Carly va a mandar seguro, como le gusta tomar a Carly, es una cosa impresionante. No, Carly está igual que yo, somos los dos. Sí. Eso es lo que vos pensás. No. A la mañana me contó. Le da un whisky. Antes, él es pintor, viste, así como soy yo. Soy Carly. Ahí está, ¿viste? A la grapa le entra. Le entra a la grapa para darle un poco de... Para entrar en calor, ¿viste? Ahí. Dios mío. Ahí a él le tiembla mucho el pulso, ¿viste? Entonces mentira. Cuando se toma un traguito, ahí el pulso le queda firme. Como... Intacto. Ahí está, a ver. Soy Carly y me gusta tocar. ¡Apa! Aclará, Carly, qué es lo que te gusta tocar. Acá se toman todo, ¿viste? Todo doble sentido. Claro, a mí no me dejaron ni terminar la frase cuando dije que vamos a chupar el diamante. La gente de Solano será toda así como Carly. Nah. 21 a 43, 12 grados. A ver. Ahí está. ¿Qué tal, chicos? Es muy... A ver, pude hacer arrancar el celu porque hacía dos días que no me daba. Bueno, acá lo estoy llamando cuando puedo. Soy Marcelo de Pital Suárez, por si a veces no se acuerdan. Y bueno, ya sé la peli, ya sé el protagonista, ya sé todos los protagonistas de la peli. Había más de 8 y no eran princesas. Pero bueno. Ahí está. Ya me entienden. Sí, sí. Hay huelga de princesa, bueno, parece ser. Bueno, me gusta el programa del lunes, lo espero como cuando esperaba fútbol de primera. ¡Ay, mirá! ¡Qué grande! Qué me arruinó. Ahí. Me rompió el corazón. Ahí está. ¡Qué grande! El Negroni era uno solo. El Negroni era. Sí, sí, sí, sí, sí. Ginar y jugo de naranja con hielo. Después vinieron los que yo le decía. Le dijeron, le pusieron un montón de cosas. Pero el Negroni era Ginar y jugo de naranja. Un abrazo, chicos. Un abrazo. A ver. Aguante Prince. Aguante Prince, obvio, obvio. A mí me encanta Prince. Mirá Marcelito. Él ya me lo había por eso dicho. Por eso se ponen los pantalones rosas. Claro, ahí está. Los taquitos también. Te canta Purple Rain. Sí, ay, me encanta, Purple me encanta. No, escúchame, ¿el Sinan no tiene gusto a qué? La verdad no lo probé, no me gusta hojita, la apariencia, no. Como si fuera un alcaucil. Para mí se me hace como si fuera un terma con... Un alcaucil, no, una no cosa tomaría. Así. Yo me no. Parece bebida más para mujer. El Sinan. Pero bueno... Ahí habíamos hablado. Soy Carly y me gusta tocar mucho. Justamente uno de los primeros comentarios cuando hablamos del trago del Tía María, yo dije negrita y después me salió Negroni. No, el trago con Tía María es negrita. Ah, el otro es el Negroni, el Negroni del Sinar. El Negroni es el que él decía, el del Sinar, exactamente. Ah, y estaba ahí, hago mea culpa en mi confusión. Ahí está, negrita es entonces el Tía María con y Tía Negroni María, el de Sinar con jugo de naranja. Con jugo, no me acuerdo de qué dijo. De naranja, ¿no? Acá me cuenta Daniel. Aquí fue igual, pero a la española. No sé si la película o CQC. Ay, casi, mirá. Tené cuidado, porque vos sos medio complicado. Querida, ¿verdad? Está todo controlado acá en mi cabeza. No, el CQC, la española. Y la película, no sé si la hicieron allá, una remake. No lo sé. Creo que no. Entonces está hablando CQC. CQC. Perfecto. La primera parte de nuestro programa escuchábamos a Michael James Hunkel. Vocalista principal y compositor de la banda Simply Red, cumplió 60 años hoy. Estará festejando ahí con los barbijos, cantándole el feliz cumpleaños. Los 60 años, una fiesta. Y depende de donde esté, porque hay lugares que ya no... Y entonces debe estar haciendo una fiesta este hombre. ¿No vas a ir a la fiesta vos? No sé qué fiesta estás hablando. Si está en Tucumán, si está en Tucumán, por ejemplo, ya no hay aislamiento. ¿Tu hermana no está en aislamiento? No está en aislamiento. Ay, qué suerte. Igualmente, cuidándose un poco, pero... Vale. No, sí. Hay ciertos protocolos en la gastronomía y en los negocios, pero ya están un poco más liberados. Habían donde tocaron los redondos que se... Tandil. En Tandil. No, bueno, la barría, decías. No, la barría. Que salieron todos y se contagiaron en un día 21. Y volvieron a la fase 1. Tuvieron que... todo para atrás. Pero qué gente, salieron todos a comer asado, todo exagerado, ¿viste? A ver, chicos, yo sé que... Con este cuerpo no es algo que acostumbre a hacer, pero qué ganas de joder, de cuando salir a las 8 de la noche a correr, bueno. Tirate en tu casa, flaco. Bueno, pero es porque... Y bueno, no sé. Que le gusta. Todo atestado, pero... Palermo de Giles. Perdón, de gente. Dios mío. Prince Rogers Nelson. Soy la novia de Carly. ¿Quién? ¿La novia de Carly mandó mensaje? ¿Manuela? Soy la novia de Carly. ¿Manuela Soledad? Manuela Soledad Palma, con apellido y todo. Dios mío. No quería ser tan pública la relación. Pobre Carly, boludo, la tenemos de punta todos los lunes. No, pero y Hernán también lo tiene. Manuela Soledad. Ahí está, ¿viste? ¿Viste? Yo sabía, la conocía también. Dios mío. Prince Roger Nelson nació el 7 de junio de 1958, llamado Prince. ¿Nelson se llama? Nelson, ¿no? Sí. Y murió el 21 de abril del 2016, ¿sí? Conocido simplemente como Prince, cantante, compositor. Tenía... Supuestamente dice abuso tuvo, de... Tuvo una época que se lo conocía con un signo. ¿Te acordás el también? Símbolo, era como el símbolo. No me acuerdo. Yo creo que era la mezcla del símbolo del acertijo, ¿no? Parecía. Sí, no sé. Es una locura lo que el acertijo. New Power Generation fue la primera parte de él. Y después no quería que lo llamen, ¿viste? No lo querían que lo llamen más Prince, sino esta cosa del signo que no tenía. Recién con el mensaje de Marcelo, me estaba acordando. Sí. Fútbol de primera los domingos. Con Araujo y... Y Macaya. Ese fue el mejor para mi gusto, ¿eh? Totalmente. El resumen, los goles, de la forma que lo hacían. Pero en la vieja época, te para digo. Para mí desbandó cuando empezaron a poner el Televín. Entonces ya desbandó demasiado. ¿Te acordás del Televín? Sí, el Televín. Ya ves, eso fue el 2000. Para Boca creo que no había Televín, ¿no? 2000 fue. No lo utilizaban el Televín. En los partidos de Boca. Dios mío. Así que era hermoso esperar por ahí. ¿Solo te va a cortar el micrófono? Jodete si te corta el micrófono. No tenías cable, entonces, bueno, en caso no teníamos cable, mi viejo esperaba el domingo. Para ver los resúmenes. Para ver el resumen y ver cómo. Todos los goles vivo, y esas claro. cosas. Claro, sí, sí, sí. Y además, Macaya, que la tenía re clara. Araujo, ¿dónde está Araujo? ¿Qué pasó con Araujo? No sé si está haciendo algo. Parece que no. El otro día estaba mirando el Mundial 94 sí. y lo relataba él. Era, claro. Tenía una forma de relatar, sí. a mí me encantaba. ¿Eh? Sí. Muy buena. Era una dupla espectacular. 11-64-007-047. Macaya, que está vivo. ¿Cuántos años tiene? Y cerca de los 90, de tal vez. Pues estaba ahí. Vamos a buscar, ¿eh? El otro día estuvo invitado en un programa. ¿91? Ah, no, 91, digo. Está ahí cabeza a cabeza con Mirta Legrand y la reina... La reina de Isabel, Inglaterra. Están los tres ahí. A ver. La batalla final. ¿Quién está del otro lado? Habla Javier de Quilmes. La... Es una... Javier de Quilmes. Javier, que es el chico de Distrito Seme, ¿eh? De la distribuidora de alimentos. Javier es el chico de Distrito Seme, exactamente. A ver. Qué grande. Soy Carly. ¿A dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? ¿Qué bandera? La bandera que dice los grandes. Esa bandera que no. ¿Por qué la habrán puesto, eh? Los grandes nunca descienden. No, cosas que. Carly. Claro, era la novia. Era. ¿Cómo era? Creo que la guardamos al lado de la séptima Libertadores. Por ahí debe estar. Están las dos juntas, ¿no? Sí, por ahí debe estar guardada. Dios mío. Así que se la llevó Leguizamón también. Leguizamón. Hay varios que están queriendo cobrar al rojo, ¿eh? ¿Sí? Sí. No sé cómo se definió al final la situación de nuestro arquero, de Martín Campaña. Viste, Campaña. El otro día hablábamos de que si no le pagaban se iba. Estaba con un tiro de afoje con el abogado, pero ¿en Narigón, el chileno, se fue? ¿Quién? Silva. Uruguayo. Uruguayo, perdón. El otro, el Gato Silva, ya se había ido antes. El mediocampista, sí. Exactamente. Ese que no cumplió ninguna función. Casi, no, vino para lesionarse y. Por Dios. Y nada más, no sé. Y el otro Narigón andaba bien, pero también creo que como no le pagaron, se dio. No sé si se fue tampoco. Se declaró libre, algo por el estilo. No sé si se fue tampoco. Estaban en tentativas de. Hasta el lunes pasado que hicimos el programa, y yo le dije, estaban en tentativas de retener a los dos. Ahora para el próximo campeonato viene Barco de vuelta. El Torito Rodríguez, Agüero, Forlán, y entra del Bocha. Joder, Marangoni. Lo ponemos a Villaverde. El Lani Garnero. El Chau Chabianco. Y resucita y el Palomo Uru. El Palomo hacía Usuriaga. ¿A quién? Al Tecla Faría. ¿Al Tecla dónde lo agarraron? Violando la cuarentena, el Tecla Faría. Mira vos, lo de Independiente. 20 de noviembre. Violó la cuarentena y los violó en la cancha. Enrique, de Boca también. Enrique Macaya Márquez, 20 de noviembre de 1934, tiene 85 años. Macaya, ay Dios, qué pesado. Bueno, vamos a empezar esta parte musical. Me habla el operador, no lo puedo escuchar, no sé qué habla. Ay, Dios mío, por favor. Dios mío, vamos a empezar. Vamos a más música. Sí, empezamos ahora la parte bailable. ¿Sí? Ahí está. ¿Arrancamos con disco? Se chic. Vamos a escuchar disco, el tema. Baby, disco. Y dentro de un rato te digo quiénes son y vamos a contar un poco de la información de los grupos, ¿dale? Dale. Dale, vamos. Oh, what a joy. Just come on down to this. Muchas mensajitas, ¿eh? Que estamos a full. Mira, lo primero que escuchamos es Chic, grupo musical estadounidense con este Africa, Le Freak, Se Chic, formado en 1976 por el guitarrista Nile Rodgers, que es el que tocó la canción con Daft Punk, que es Lucky, ¿sí? El baterista Tony Thompson y el bajista Bernard Edwards. Es un grupo que viene desde 1976 y está en la actualidad. Y después tenemos al señor este que Patrick Hernández aparece con un... A mí siempre me da la cosa que aparece con un bastoncito en el video. No me acuerdo. Miren el video, tiene un bastón. No es que está, no es que es, viste, renguito ni nada de eso, pero le gusta el bastón. Un elemento, como sí. Marcelo nos decía del símbolo de Prince, sí, que era, representaba el Ankh. El Ankh. Sí, que era un símbolo de Egipto. Espérame un segundo. Ah, mira. Mientras tanto, busca lo que yo digo, que Patrick Hernández es un cantante francés de padre español y madre italo-austríaca. De australiana y italiana. Muy conocido a finales del año 1970 con este Born to be Alive. Ahí está, símbolo de la vida en Egipto. Símbolo en la vida de Egipto. Una pregunta, ¿probaste las empanadas sin relleno? No. Son una masa, boludo. ¡Ay, Dios! Tin, tin, tin, tin. Espero el chiste de ustedes, a ver. No, yo no sé contar chistes. A partir de este momento termina el horario de protección al menor. Ahí está, entonces puedo seguir contando el chiste. 22 no, horas, 12 grados. Nos llamás al 11-64-00-7047. Vamos a ir con el próximo tema. Y esto es una... Ay, tenemos un amado, perdón. A ver, ¿quién está del otro lado? Soy Nancy de Quilmes y la película... ¡Oh! Saludos, Nancy. Muy linda la radio. Gracias. Dijo gracias. El actor también, che. Dijo el actor también, si no, no entra. Sí. Ay, qué malo que sos. Muy bien, Nancy. Estás en el sorteo. 11-64-00-7047. Nos tenés que decir qué película es y qué actor. Alguna de las dos cosas, tampoco vamos a ser mal. Mirá que yo soy mala. No, es muy fácil. Es muy fácil. ¿Sabes cómo le dicen a Carly? ¿Cómo? Papel araña. ¿Por qué? El forro más conocido. Ay, Dios mío, qué malo que dice. Sigue mandando. A ver, escuchamos, dale. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, el cuba libre, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Chorros. No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros. Muy bien, entonces, nos decís al 11-64-00-7047. ¿Quién está hablando del otro? A mí me encanta. Si tenés algún chiste también, nos podés pasar. Sí, bueno, el chiste que fijémonos antes de los chistes. ¿Sabés cómo le dicen a mi amigo Juan? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cable de plancha. ¿Por qué? Porque parece piola y en realidad es un forro. Ay, Dios mío. Dios mío, ¿qué tiene que ver el cable de plancha? ¿Te equivocaste? No, porque el cable de plancha tiene es como de tela. Un porrito, como de es de tela. Tela. Entonces parece que fuera una cuerda. Y yo me voy a seguir pero bailando. En realidad es un forro de tela que está hecho sobre el cable. Ahí está. Es una reexplicación. Vamos con el próximo tema, dale. Love is a burning fire, stay. 'Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see? Brother Louie, Louie, Louie, I'm in love, set to breathe. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise, oh she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie, oh she's only looking to me. Oh let it Louie, she's undercover. Brother Louie, Louie, Louie, oh tell me what it's doing. So leave it Louie, 'cause I am a lover. This boy wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from me. Can't you see, brother Louie, Louie, Louie, I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise, oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie, oh, she's only looking to me. We'll be right back. Bueno, lo primero que escuchamos a los señores de Mother Talking, Brother Louis, Brother Louis. Estaba la versión de... ¿Qué año era? ¿No? De 2011. ¿2011? Sí. Ah, pensé que era de los remix, 90. No, remix de... Esa remix. Que era tipo electrónica. Sí. Está buena también, pero sí. Bueno, no pegaba con el estilo. Hermano Louis, para mí ellos eran pareja. Brother Louis. Y eran complicados. Tenían pinta de... Ari me dijo en un momento, parecía uno, el rubio parecía Sergio. Si no se comían la galletita, rajuñaban sí, el paquete. Sí, después fíjense, pero el morocho tenía una cara. Soy Carly. Ay, Dios Carly. Mío. Y el señor Rick James Ambrose Jr., Johnson Jr., nacido el 1 de febrero de 1948. Belga el negro, dicen, no me... Rick James también, ojo, tiene carita media. 1948 y murió el 6 de agosto del 2004, conocido como Rick James. Músico de disco, funk y soul estadounidense. Él falleció, dicen que tenía HIV, sí, por consumir drogas, pero igual accidente cerebrovascular, ¿sí? Sí. Sí, a mí casi me agarra a mí, sí. Perdón, Dios mío, toco madera. Y esas dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué le toca la pierna a Marcelo? Toco madera. Se pasó, la verdad. Una atrevida. Dios mío, un saludo acá a sí. Claudia Daporta, que nos está siguiendo en video, Claudita, también. Nos saca el cuero porque estamos debutando. A mí me, y a mí que me dejan sola. Claudia, vos sabés que yo sola puedo estar sola, que ellos vayan a comer, que revienten como cerdos. Estábamos comiendo una tartita de jamón y queso. No, pero la tartita, ahora estábamos, la verdad, ahora estábamos preparando un trago, no estábamos un comiendo traguito. Nada. Pero le cuento lo que comimos hace un ratito. Ariel trajo unos sanguchitos gourmet de cheddar y... La chiva. Cheddar y espianata. Espianata. Te queda el saborcito ese saladito. Y porque es un salame no tan, no es como el salame achatado. Salame. Eso, ¿no? ¿Qué sí, tiene diferente? Muy rico. Salame alargado. La sorpresata. La también. Sorpresata. Es como ahí está. Esa. Ahí está. Un poquito más oscuro. ¿No? Sí. Bien, 1164-007047. Seguimos, vamos a seguir con un tema que nunca lo pusimos en el programa. No, porque siempre no te... Ahí está. Escuchá. Esto es Susana. Infaltable en una fiesta, ¿o no? Sí. Depende de qué fiesta. Siempre hay un negro que lo baila. Sí, falta siempre. Carlito bailando. Cuando está medio copetín, pon este tema y empiezan y a... Olvídate, hacer otra letra. A mí me sale cualquier cosa. Le mando la cala, ve corta, no me sale una mierda. Empiezo a dar cuenta que soy Guy. Ahí está. Vamos con Village People. A Pablo y Pacho, me acuerdo. Dale, vamos a hacer el... vamos a desfilar. Ahí no me salía. Buah. Hoy tengo un día... ¿O no arranca? Dale. There's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your man.

No sé. ¿Qué, la, la que preguntaba él en la película? Cuando están todos en el callejón al final. ¿Qué era la que decía? ¿Te acordás? La canción. Claro, preguntaba y no me acuerdo. Sí, sí, es verdad esa. No sé. No me acuerdo eso. No me acuerdo cómo se llama. Hay varias personas que acertaron ya, ¿eh? Sí, buenísimo. Unos cuantos, unos cuantos. Carly DJ me mandó un mensaje, acertó. La le gusta chiflar. Le gusta chiflar. No chiflé, silbé. Es distinto. El muchacho este de la distribuidora. Javier, sí, Nancy. ¿Cómo es la distribuidora? 2M. Ahora 2M además. 2M. ¿Por qué Distri 2M, sabes? La verdad no le pregunté por qué le pusieron. Bueno, ahora lo vamos a decir. Manda un mensaje. Village People es lo que acabamos de escuchar. Grupo estadounidense de música disco formado en Nueva York en 1977. Que sí, estaban buenísimos. Estaba el indio, el policía, sí, el vaquero, el constructor. Constructor. El moto, el motoquero, el vaquero, el militar. Sí, había un militar. Sí, hay un militar, mirá, ahí lo tenés. Ah, sí. Gisela estaba viendo y yo me todo. Estaba acordando. Qué piola, así con internet cualquiera. Bien, terminamos esta parte de lo que es disco y vamos ahora con el rock. Pero antes de todo eso vamos a ir con nuestros auspiciantes. En Quilmes y alrededores, District 2M. Cuenta con las mejores opciones en alimentos balanceados para perros y gatos, con delivery sin costo dentro de las 24 horas y los mejores precios en efectivo. También realizamos traslado responsable para tus mascotas. Por pedidos, seguinos en Facebook como District 2M, donde podrás armar... Perdón, además podrás consultar la lista de precios de tu producto. También llámanos al 250-3463 o al WhatsApp 11-68-89-67-86. Vuelvo a repetir, 4-250-34-63 o al WhatsApp 11-68-89-67-86. Para tu mascota, siempre lo mejor, Distri 2M. Lo encontrás en Facebook, ¿no? Por Facebook en Distri 2M. Sí. Ahí está. Y después, ¿quién más? Y tenemos a nuestros amigos de Remisería Traba. Remisería sí. Travax. Travax. Con 30 años de experiencia, que ahí lo avalan, ¿eh? Trabajando las 24 horas para nosotros, para el barrio, ¿sí? Pedís tu código. Con autos. Con todos los permisos que los avalan para transitar, con todo choferes. Al día. Habilitados y responsables, ¿eh? Que eso es primordial para viajar. Sí. ¿Mm? Con factura electrónica, en muchos empleos hoy te piden la factura electrónica por el tema de que tenés, está están pagando esa, el viático con el tema de la pandemia y demás, ¿eh? Así que directamente vos te comunicás vía telefónica al 4270-51 o al 4250-3695 o bien por WhatsApp al 11-68-6098-5705. Y le mandás la ubicación y le te lo mandás mando, la ¿no? ubicación y ellos te van a buscar. Eso está bueno, ¿eh? Manejarse. Yo me acuerdo que cuando no tenía auto... Me manejaba con Travax. Sí, me llamaba, estaba menos de un minuto. Sí, no tardan nada. Y encontrás a gente muy gentil que está como chofer, así que recomendados. Sí, sí. A ver, tenemos un audio, dale. El nombre de distribuidora 2M, Distri 2M, es por el tema de mis dos hijos, Mauro y Máximo. Ahí está, Mauro y Máximo. Y uno se llama Mauro y otro se llama Máximo. Entonces le puse distribuidora Distri 2M. ¿Máximo décimo meridio o no? Claro. M y M. Ay, M y M. Muy Máximo bueno, está bueno tener el nombre de los de hijos. Tus hijos. Muy qué bien. Cosa más linda. Sí, sí, sí, ni hablar. Así que Distri 2M. Nuevo y el señor del es... condado. Búscalo en Facebook y ahí te enterás de todo. Exacto. Y los disculpame que te interrumpa. Sí, me estás interrumpiendo. Quería mandarle a Claudito Rolaiser. Sí, fue el cumpleaños, el 5, ¿no? El día 5 cumplió. ¿Cuánto cumplió? ¿32 años? Creo que al revés, 23. 23. Sí. Quería contar que CR Salón Unisex cuenta con Mercado Pago. Ahí está. Para pagar también con tarjeta de crédito. Y la de débito. Ahí está. Pero con Mercado Pago también está muy bueno. Muy bueno, sí. Es lo que se usa ahora. En Instagram y Facebook. Aparte hoy en día que no tenés que tener contacto ni con plata ni con tarjeta directamente. Sacás el turno, lo llamás, sacás el turno y te vas a cortar el pelo. Perfecto, 22-24. ¿Tenemos otro? A ver. Gordo, querido. Acá de vuelta, Marcelo de acá de Suárez. Vos sabés que con ese tema me hiciste acordar un cassette que todavía tengo, que me lo prestó tu viejo hace como 40 años, 30 años, que es esa, que tenía ese tema, Si tenía la versión en castellano, entonces se puede parar la música. De Village People. Pero también tenía unos temas espectaculares. Y no me, nunca se me ocurrió devolvérselo. Pero ¿sabes cuál es el tema? Lo tengo. Y todavía anda. Así que, loco, mirá un abrazo vos, ¿eh? Y tengo el disco. No se puede parar la música. Original del año 75. Y me dijeron tenés el trajecito también. El día que cualquiera. Un DJ, el del constructor, la medio indio. Creo que tiene el trajecito del indio también. Ah, bueno. Pocahontas decía atrás en la espalda. Se la mandamos a Carlito si quiere. Ahí está. 1164-007047. Se nos durmió Carlito, me parece. Carlito se durmió y está viejo. Dale, mi amigo. Mandar el tornado, lo embellecerlo. Lo está dejando perfecto. Perfecto. Che, Javier de Distrito C me mandó de vuelta las promociones. A ver, dale, decino. Nutribón para gato por 20 kilos, 1.250 pesos. Dog Chow por 21 kilos para perro, 2.040 pesos. Nada. 2.040, nada. ¿Y 20 kilos? 20 kilitos, mirá. Y Doc Chau. Eso es verdad. Ni buenas hablar. Ofertas, ¿eh? Muy buenas ofertas. Y bueno, vamos a empezar con la parte del rock, ¿sí? Rock and roll, la parte que a mí me gusta. Dale, vamos con el primer tema y después volvemos con más Insomnia. Dale. Nine, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, a rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hon, we'll have some fun. When the clock strikes one, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Gonna rock around the clock tonight. Everybody let it rock. Everybody. rock, rock, rock. Si no bailás con esto, no bailás con nada, campeón. Bill Haley, William John Clifton, más conocido como Bill Haley, nacido el 6 de julio de 1925, fallecido el 9 de febrero de 1981. Médico. Cualquier cosa te iba a hablar. El otro día estaba viendo músico. En Facebook sí. Un muchacho que lo llamaban el eléctrico. El eléctrico. Búsquenlo en YouTube. Baila. ¿Sabes cómo baila? ¿Sabes lo que es? Una a mí cosa me encantaría. Nunca vista. Impresionante cómo baila. Búsquenlo así. El eléctrico, el rock and roll. Se acaba de finalizar. El eléctrico finalizar. En el centro de Quilmes, ¿no? Sí, escúchame. Se acaba de cortar el video, sí, sí. Así sí. Que vamos a establecer una nueva conexión. Gracias, Elvis. Elvis Presley. Elvis Aaron Presley. Nos corta. Nacido el 8 de enero de 1935 y fallecido el 16 de agosto de 1977. Fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX, considerado como un ícono cultural y conocido ampliamente bajo su nombre de pila Elvis. Se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll o simplemente el rey. ¿Muerto Elvis? Dicen que vivía en Espeleta. En Varela. Había sacado... Hay Elvis por todos lados. Chiche Helblum había sacado... El Espeleta era Michael Jackson. Es verdad. Debemos a todos acá. ¿Te imaginas Michael Jackson? Y en la Patagonia Adolf. Sí, ¿no? Hitler. Ese puede ser, ¿eh? Ojo, ¿eh? Adolfito. ¿Por qué entonces, si ustedes creen que Hitler está en... no puede estar en Varela el señor Elvis Presley? ¿Cuántos años tendría Elvis ahora? Y tendría... Y nació en el 35 y tendría ya... 86 años, sí. Está bien. Pero lo que pasa que, bueno, él ya venía, viste, dándose mucho con las pastillas y todas esas cosas y murió, dicen, de un infarto por sobredosis. Sobredosis, ¿sí? De sándwiches. Sí, y dicen también que, bueno, que él era un agente de la CIA, puede ser, del FBI, me parece. Se dijo eso también, sí. Que lo hicieron desaparecer por eso también, ¿eh? Igual sí. Que Yabran. ¿Dónde está Yabran? Y dicen acá en Berazate. ¿Se murió o no? Y dicen que no. ¿Está la marca todavía, Not Dead? Sí, que está la marca Not Dead. ¿Está esa marca todavía? Sí. ¿Sabías vos que es por Yabran? No sabía. Not Dead. No, no sabía. Alfredo Yabran no murió. Es... Por eso se llama así la marca. Y muy cara. Mirá la ropa, vos. ¿Eh? Y muy chiquitita. Muy, el XL es un como si fuera un M, ¿eh? Les voy diciendo. Bien, 1164-007-047. Sí, vamos a seguir con más rock, así. Para bailar en todas fiestas este tema. Con la bandita de los hermanos Fogerty. Explota, escuchá, Río Verde. Dale, vamos. Llamás al 1164-007-047 con la mejor guitarra de todos los tiempos para mí, ¿no? La de Fogerty. ¿Qué decís, Marce? Y la voz, ¿te acordás? La fuimos a ver en vivo, sí. Luna Park con mi papá. Una cosa inexplicable. Sí, ¿no? De loco. Pero yo creo que como la de B.B. King. Bueno, estamos hablando de un blues a un rock. No, tipo, vos dijiste la mejor guitarra. Nada la más, mejor guitarra para mí. Yo siempre digo para mí. Por ahí tenía la mejor guitarra, pero John Fogerty la tocaba mejor. Ahí está, no, B.B. King es excelente. Sí, B.B. King también. No lo escuché, no tuve el privilegio. Igual es un guitarrista increíble. Marcelo Amaral nos dice que cuando venga va a traer los 52 discos de Elvis. ¡Oh! En mono, así nos damos cuenta los viejos que son, dice. Claro, todo. 52 discos, es verdad, pues había salido, ¿te acordás? Un CD que decía 51, 52. Sí, Creedence Clear Revival o Creedence, conocido como CCR, fue una banda estadounidense de rock popular a fines de la década del 60 y comienzos del 70. Considerado una de las mejores bandas de la historia, es una de las más populares e influyentes. La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 82 de los mejores artistas de la historia del rock, ¿sí? Mira. El estilo musical combinó, Creedence, el rock and roll, el blues, el gospel, el country, el swamp rock, ¿sí? Tom Fogerty estaba, Doug Clifford, Stu Cook y John Fogerty. Después el John Fogerty se fue y hizo se cortó la... solo. Y creo que la carrera solista que tuvo fue buenísima. Sí, bueno, no es buenísima porque sigue estando con sus canciones. Haciendo conciertos, una cosa de loco, la voz que tiene. Sí, bien, 1164-007047. ¿Seguimos con más rock and roll? A full. Así no paramos de bailar. Y vamos con la reina. Vamos con el rey este del gospel y el country. Y ahora vamos con la reina, que la tuvimos en el primer momento de nuestro programa. Empezamos con la reina. Y seguimos con. Ahí está. Vamos con Queen y después volvemos con más Insomnia. Pucha, dale. Ya, papá. Corto porque es así. Yo le corto. Le salió el guaraní, Yo le corto porque es así. Estrambólico. Y yo volé. Y él me dejó volar. Y yo volé. Y tú sabes, él voló. Y yo voló. Ah, bueno. Queen es una banda británica de rock formada en 1970. Era. era... No, está todavía. ¿Sí? Sus integrantes están con cantantes. Sí, ¿no lo viste en los Oscars que estaba con ese cantante? Parecía Ricardo Ford. Ah, bueno. es verdad. Por ahí se juntaron para ese momento. No. Hicieron varias giras. Las giras que hicieron para la Argentina, que vinieron con Queen, vinieron con el cantante ese que no me acuerdo ahora, me mataron con el nombre. ¿Vino a Argentina con otro Queen. Cantante? Te juro, sí. Por eso no estaba... Sí, no, sí, estaba... sí. Vino con otro cantante. ¿En qué año? En el año 2017, me parece, 2018. No, te juro por Dios, no te estaba... Te digo porque yo tengo alumnas que son recontra fanáticas de Queen, que ya terminaron la secundaria y tienen 19 años, o sea que hace tres años atrás que vinieron Queen. A mí me gusta el video ese que está Brian May tocando la guitarra y él está en una pantalla, Freddy, atrás. Es como sí, de hace muy poco. Ese está muy bueno, de hecho, tocando el tema. Sí, como que él le responde el tema. Claro, qué hermosa que está. Bien, cantante Freddie Mercury, Ryan May, baterista. Y Marcelo seguro que sabe el nombre del cantante nuevo de Queen. No es cantante nuevo. Canta las canciones con la banda. ¿Quién era que nos gustaba a nosotros? Que la cantaba el... En un momento él cantó George Michael cantó con ellos. George Michael, qué bueno, Dios mío. George Michael. Qué lindo. A veces sí le daría un beso. Sí. Bueno, él te daría unos cuantos, te digo. Escúchame, están tomando y ya le está pegando lo que están tomando, ¿no? Estamos saliendo de clase, estamos con un pie afuera. Bien, vamos a ir al... Sí. ¿Cómo era? ¿Función privada? ¿Cómo se llamaba? Rómulo. Rómulo y Remo. Y te sale Rómulo y Remo. Rómulo y Beruti. Rómulo y Beruti, era. Rómulo y Remo. Ahí con está la todo. Foto de atrás. De Marilyn. Marilyn. Terrible foto. Dios mío. Y el whisky arriba. Y el whisky que están como ustedes. Cinta. Ustedes en cualquier momento se ponen los dos. Adam Lambert es el nuevo cantante. Adam Lambert. Ahí está. Yo te iba a decir Adam Sandler, ¿no? Me pone acá Marcelo. El actor. Ahí está. Pero ya no es Queen, es Smile. Smile, la primera banda, mira, de la que... Smile. La que aparece en la película. Aparece al principio de la película, Smile. Claro. Bueno, está Freddy. Y directamente sería un tributo, chicos. Chicos, no jodas. Qué lástima, que se fue. Igual. 11-64-00-7047. Yo, ustedes están tomando y me pega a mí. Vamos a ir con un triplete. El último tema de rock and roll. El último rock and roll. Tema que nunca pusimos todavía tampoco. No, es verdad. Y es un clásico, pero de clásico. Vamos a mover los bracitos. Así tipo... como TV cuando. Como TV es el gallinero, ¿no? Dios mío. Vamos con Rolling Stones y después volvemos con más Insomnia. Dale. I tried. Bueno, yo... Mucha coca me parece que tiene el Cuba Libre. No, me parece que ustedes están tomando y a mí me está pegando porque yo estuve tomando jugo. ¡Qué lindo! Muy livianito. Che, estamos esperando a Plasti todavía con las masitas. Ahora venía. Nunca vino. No comimos para comer sanguchito de miga. Lo que pasa es que Hernán está laburando todavía, sí, creo. Pero sé. ¿Quiero venir a las 3 de la mañana? Avisale que no estamos los viernes de 12 a 2. Estamos si viene con sanguchito, yo lo espero. Y lo esperamos en la puerta de la radio congelado. Rolling Stones, banda británica de rock originaria de Londres. La banda se formó en abril de 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts y Ian Stewart. Bueno, Brian Jones fue despedido en junio de 1969. Fallecido 3 semanas después, siendo reemplazado por el guitarrista Mick Taylor, que dejaría el grupo en 1975, y sería a su vez reemplazado por Ronnie Wood, con el retiro de Will Gilman, Darryl Jones, y después, bueno, ahí empezó toda esta espalmafernaria de los Rolling Stones, que la verdad... Hasta la actualidad todavía sigue desde siendo. 1962 hasta el presente, ¿sí? Así que esta parte del rock and roll ya la terminamos. Ya acordamos qué pena, con el ¿no? rock and roll. Qué pena. Y bueno. Pero no sabes las temitas, se vienen. Sí, ¿no? Ah, sí, habrás visto la lista. La lista de Schindler. La bueno. 1164007047. ¿Qué puedes hacer para ganarte? ¿Un gin? Una botellita de gin, Gordon's. ¿Qué tienen que...? Nos mandás un mensajito al 1164007047 diciéndonos quién dice la frase y a qué película pertenece. La pasamos varias veces, sí. Y va a volver a sonar a la brevedad. Una frase emblemática. Perfecto. Del cine argentino. Perfecto. Acá bien. Estamos viendo remeras increíbles. Vamos con remeras. El próximo. ¿Está la frase ahí o no? ¿Está la frase o no está la frase? Debe estar por ahí suelta, sí, la sí, frase. Ahora sí, ya la vamos a el escuchar. El operador está con la remera que le pasé, está enloquecido. Ahí está, mira, son acá. Aquellos dos. Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Chorros. No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. Culateros, abanicadores, gallos ciegos. Miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores. Mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo, me oficina. Bueno, vamos a comer algo, señor. Parece que estuviera acá, ¿no? Vamos sí, a comer vamos algo. Vamos a comer algo a la oficina. Nalija marca Cañón. Dios mío, Dios mío. Llámanos entonces al 1164007047. 03 03 45. Está bueno todo. Para poner eso, ¿eh? Y nos escuchás por www.fmradiobox.com, si no, por la frecuencia modulada, estereofónica, 102.9. Si no, más fácil. Bajar la aplicación. La pero por, yo, por ejemplo, en mi casa escucho la radio así, no la escucho por la aplicación. La escucho como siempre y se escucha re bien, así que sí, lo sí, podés sí. también vos escuchar tranquilamente. Radio buena, Box. Buena programación todo el sí. día. Sí, mañana tenemos de regreso de 21 a... De perdón, cualquier cosa, no. Toma, me estoy tomando lo que están tomando ustedes, yo no lo puedo, a mí me pusieron algo, a mí chicos, me pusieron fíjense, algo. Los que nos están siguiendo por Facebook, que ven el video, Gisela no está tomando. No estoy tomando, estoy, no estoy borracha, estoy así porque dormí acá bien. Acá les muestro, juguito. Juguito. Juguito swing, por ahí porque yo también. El swing que está medio podrido. Swing de ananá. Gaseosa, la twist estoy tomando yo. La twist. La cachorra, ¿te acuerdas? La cachorra, la cachorra. Gaseosa. Trumpis. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia, dice Marcelo y Ariel. Soy Maju. Y a ver, respecto a la consigna, el actor que dices. En la película. No. Ya saben que no soy de retener mucho los nombres de las películas y todas esas cosas. Pero dijo pero creo el nombre, que le me parece, ¿no? Acertó, así me gané. Muy bien. Les mando un beso y que se ríe sola, pero no sé, estará borracho igual que yo, esta mujer. Estamos esperando. Era... Y la película... Como, ¿te acordás? ¿Viste cuando se corta la comunicación? ¿Cómo se llamaba? En el WhatsApp, ¿viste? Percival era el que hablaba por teléfono, se hacía que cortaba la frase, estaba buena. Estaba buena esa. Yo era chiquito, no entendía un corno, pero re bien hacía el hombre ese. Sí, así que gracias, Majo, por el mensaje. Sí, y se ríe porque estará borracho. Si tenés alguna adivinanza acá rápida para mandar, manda el mensajito. Sí. Al WhatsApp de la radio. Tenemos otro WhatsApp, a ver. Hola Radio Box Insomnia, chicos, señor operador, Paula desde Chile dando presente, escuchando el programa como cada lunes. Pasaba a dejar mis saludos y les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Chao. Gracias, Paula, por el llamado de siempre. ¿Se habrá visto allá en Chile la peli? Seguro, lo que pasa que ella no tiene ganas de participar porque no sabe cómo va a llegar. ¿Cómo sabe que no tiene ganas? Sí, porque ya es como que ella piensa que como que está en Chile no se lo vamos a poder mandar, capaz, ¿eh? Y bueno, pero para... Pobre. Por eso es más que no sé, capaz que no quiere. ¿Vos suponés? No, no supongo. Yo presupongo que capaz que como está el tema de la cuarentena, claro, y todo eso, totalmente. Capaz que piensa que no le podemos mandar. Yo se lo llevo. Cosas. De paso me compro un par de celulares, computadoras. Así como nos llamaron las chicas, llamanos al 11-64-00-7047. Y ahora nos vamos a subir. Saluda a... para Lauri Power. Nos vamos. Ay, vamos a la tanda primero. Lauri Power, que el otro día le hice un chiste y me dice, ¿vos nunca hablas en serio? No, la verdad. Y la que verdad no. que. Nunca hablas en serio. Hablo en serio, pero a veces me gusta reírme. No lo conocés, que no habla en serio, o sea, no. No, ella no lo conoce. Estuve mucho tiempo, 12 años, pasándola mal y estoy como para reírme, para joder, no para hablar tan en serio todos los días y amargarme. Así qué que si no que te sea. Gusta, ya sabes lo que tenés que hacer. Qué terrible. No, mentira, te mazo un beso gigante. Un beso. Ay, acá, Dios mío. Acá están para fijarse en los errores de los demás. Sí. Ah, claro. Terrible. Hace dos lunes me venían sacando mal a mí. Yo no fui, fue el operador. Yo me quedé calladito. Al otro día me llegaban los mensajes tuyos, operador, ¿eh? No de... Pero al aire jamás. ¿Vivo? Bueno, al vamos. Al aire jamás, no soy como ustedes dos, basura. Vamos con la tanda y después volvemos con más insomnio. Dale. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre. Llámanos al 11-32-77-43-85. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 11-57-07-21-58. Amar al whisky. Tu bebida preferida. Al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia. Peinados. Coloración. Alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen. Maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Distribuidora Emporio Gastronómico. la mejor materia prima para panaderías, fábrica de pastas y pizzerías. Todo para la gastronomía. Lo encontrás en Emporio Gastronómico, ubicado en calle 893, número 4225, esquina 842, San Francisco Solano. Horario de atención, de 8:30 a 18:30 horas. Hace tu pedido al 42-12-61-67. Si buscas buen precio, atención y calidad, Emporio Gastronómico. MG Pintura, asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con enduido completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llámanos al 1144-345658. Insomnia por Radio Box 102.9. Acá la gente sigue comiendo. No, quiere comer. ¿Qué comen? Comen esta gente, es terrible. Yo estoy acá sentada. Pensé que había más música, perdón. Dios mío. Bueno, entonces tenemos. Gracias a todos. Mamá Luchetti. Dios mío. Estuvimos con todas nuestras propagandas, gracias también a nuestros auspiciantes, a los señores de Remis Trabax y a la Distri 2M, que ahora ya voy a decir en un instante, mientras Marcelo habla de Benedetta, que qué tiene Benedetta para ofrecernos ahora, a Rómulo y Remo. Ahora, además de ofrecerte el mejor helado artesanal. Sí, está tranquilo, viste, te lo dijo así, ahora además. Pienso y después hablo. Además de ofrecerte el mejor helado artesanal, sí. Ahora tienes masas finas, es panadería. Panadería y heladería Benedetta. Sí. Masas finas, sí. Secas, sí. Gruesas. Pan dulce, sí. Tartas, tortitas de los mejores sabores. Uy, qué rico. Pan al mejor precio. Sí. Y también lo más rico, pastas caseras. Muy bien. Heladería y confitería, panadería, también, pastas caseras, la verdad. También. Delivery. El delivery, muy importante. Lo buscas ahí en Instagram y Facebook. Y heladería Facebook. Benedetta. Sí, y panadería ahí. Benedetta, que es nuevo de Instagram. Así todo lo delivery. Buscar. Si querés, estás en tu casa. El takeaway. Le mandás un mensaje. El nuevo takeaway. El takeaway es el punto de retiro, digamos. Ahí está. Le pedís, se puede retirar también. Le pedís el pan, la factura, pasta, quesito rallado y el helado de postre, te lo lleva a toda la heladería Benedetta. Qué panzada, ¿no? Acá Ariel nos contaba que se hizo una pizza de cuántos sabores. El sábado me hice primero a la tarde torta frita. Esto es algo. Torta frita me hice por la tarde. No lo creo. Después me compré un kilo de helado también. Y después por la noche me hice unas pisitas de cuatro quesos. Sí. Para arrancar. No, eso fue para terminar. Después el domingo me quedé con ganas de comer pizza. Entonces, habíamos comido al mediodía unas milanesas, esto que el otro. ¿Napolitana o simple? Napolitana. Con jamón, tomate y mozzarella, bien napoletana, como tiene que ser. Encima la mozzarella llena más, un poquito más que el queso. Bueno, después por la noche, ya no tenía ganas de comer milanesa, había sobrado milanesa. Martín obviamente cenó su milanesa como ella quería. Y yo, me quedó una pisita, me una lo voy a hacer. Una mila pizza se hizo. Una mila pizza. Agarré la pizza y, viste, como uno matemático, agarró y dijo, geométricamente la dividí en cuatro. Claro. Me hice un pedacito de cuatro quesos, otro pedacito con espianata, otro pedacito con cante en palo y el otro pedacito con salchicha, mozzarella y queso cheddar. Claro, si te cuentan esto, vos decís, comió una porción de cada sabor. No, me comí la pizza. La pizza entera. Este hombre, cuando termine la cuarentena. ¿Postrecito? ¿Llegaste al una postre? Bestialidad. Y tenga que empezar había quedado heladito, No lo toqué el helado. No. Ya era demasiado. No, sirve para bajar. Yo soy muy bajativo con el helado. ¿Con coca o con agua? Relaja demasiado para mí el helado. Bueno, escúchame, ¿con coca o qué? No, con destapacaño. Con destapacaño. Todo trabado estaba. Bueno, y también tenemos a District 2M. Cuenta con las mejores opciones en alimentos balanceados para perros y gatos, con delivery sin costo dentro de las 24 horas y los mejores precios en efectivo. También realizamos traslados responsable para tus mascotas. Por pedido, seguinos en Facebook como District 2M, donde además podrás consultar la lista de precios de tu producto. También llámanos al 250-3463 o al WhatsApp de la radio, iba a decir cualquier cosa. Al WhatsApp de District 2M es al 11-68-89-67-86. Para tus mascotas, siempre lo mejor, District 2M. Mirá vos. Y acá en el barrio, si tenés que viajar, ¿con quién más? Con Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedís su código, les envías un WhatsApp con tu ubicación actual al 11-60-98-57-05. Y si no, lo llamás por teléfono 4200-7051 o 4250-3695. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen con todas las reglamentaciones vigentes. Te hacen factura electrónica si las necesitas. Tienen 30 años de servicio que los avalan en el barrio, para todos los que los conocemos. Trabajan las 24 horas para vos. Así que, Remisería Travax, el remis de tu barrio. Qué gran. Bien, última hora de Insomnia, pero pasó rapidísimo. Yo pensé última que última horita, ya, mirá. 23.2. 12 grados. Punto 1. Eco. Vamos a ir con el próximo tema. Seguimos con más musiquita. Vamos a tomarnos el último tren a Londres. Oh. El último tren a Londres y después de ahí no sabemos dónde bailable. Nos vamos. Bailable. Vamos, dale. Escucha. We'll be right back. Insomnia, no te duermas. Boys. Boys. Ella saltaba y en la piletita, ¿lo viste el video de no. Ya, ¿cómo lo dijiste? Me parece que le dedicaste unas cuantas canciones más. 52 años, Sabrina Salerno. Es ahora italiana. Sí, italiana. Conocida como Sabrina Salerno, o simplemente ahí se le ven las tetitas. Porque ¿tetita? O simplemente Sabrina, es una cantante. Actriz, modelo y productora italiana, además de un símbolo sexual que alcanzó gran notoriedad en Europa a fines de la década de 1980, especialmente en su país y en Europa Occidental. ¿Se tomó muy a pecho la carrera ella? Sí. Sí. Y con su sencillo Boys, Boys, Boys. ¿Sí? Parece que tuviera menos edad, ¿eh? 52 años. Acá estoy viendo las fotos. Y después, anterior a eso, estuvimos con Electric Light Orchestra. ¿Sí? Último tren a Londres. Last Train to London. Están hasta el presente, desde 1970 hasta el presente está esta banda. ¿Siguen? Mira. Sí. Así que terminamos con esto ya la parte. Terminó la parte especial. De internacional. ¿Sí? Quiero mandar algunos saludos más. Dale. José Iglesias, Cristian Ibarra, mi amigo Dorian ahí que está prendido también por Facebook escuchándonos. Dorian Gray. Que seguro va a mandar un mensaje. ¿Es el nombre de él, y seguro Dorian? Debe estar muy borracho. Sí, escúchame, Dorian, Ariel, Dorian, Ariel se llama. Ah, pero Ariel. No es Dorian. No, no, no, Ariel. Ah. Ariel. ¿Y a quién nombra a Dorian? Dorian. Dorian le decimos. Le dicen. Ah, ¿por qué le dicen Dorian? No sé, yo le digo siempre Dorian. Yo lo encontré, ella le decían Dorian. Como a Timmy, Cristian, que yo lo encontré, ella le decían Timmy. Quedó. Timmy. Como los que me conocieron a mí cuando me decían Pequi, me dicen Pequi. Todavía hay. Mira Pequi. Claro, o sea, si ¿sí viste cuando uno evoluciona y ya crece con el apodo del otro? Así que así los conocimos, a Dorian, a Timmy, y siguen siendo amigos de esas. ¿Desde qué hace desde año? ¿De qué año? Mirá, para que te des cuenta, mira, Timmy era barman de Zingara. Ah. Y Dorian era Patovica. Ah, mirá. Me acuerdo una anécdota de Dorian, una terrible, pero terrible cagada a palo afuera de, sí, de Zingara, y a él le revolearon una piña, lo golpean. Y escucha que le dicen, el de amarillo fue, el de amarillo. Oh, eras vos el de amarillo. Lo agarró, lo destrozó al de amarillo. Pero le destrozó, le salía chocolate, sucoa, de mostaza, lados, de todo. Y al ratito se escucha, al otro de amarillo, al otro de amarillo. No. Se había equivocado el muchacho. Y justo claro, te va a poner, es algo rarísimo una persona que se ponga en la remera amarilla, discúlpenme. ¿Por qué? ¿Por qué? Vos tenés un bocito mostaza, amarillento, o sea. Sí, pero amarillo, podría amarillo pasar. Es muy raro de que. A la de mostaza, Dorian, a la de mostaza. Dios mío. 1164-007047. Vamos a empezar. Ay, tenemos un llamado, a ver. Hola chicos, la verdad que la música, un descontrol, buenísima. Quisiera, si tenés un temita de una banda de Fleetwood Mac. Mentirita. Ah, qué linda, si escuchar, si no, no hay problema. Para el próximo programa. Sí, dale, gracias. Es Walter, ¿no? ¿Él? No. Javier de Distrito 12M. Estoy medio borracho. ¿Qué tema pidió de Fleetwood Mac? Me pareció que dijo Fleetwood Mac, ¿no? Sí, esa está acá. Little Lies, Mentiritas. Mentiritas de Fleetwood Mac. Sí, mentirita. Escúchame, sí. Escúchame. Si no se lo podemos pasar, él dijo que la semana que viene vamos a hacerle la primera vamos canción. Vamos a hacer el bloquecito para ahí está. La primera canción que vamos a pasar la semana que viene es la de Fleetwood Mac. Y abrimos Mac. Con esa canción que está buenísima. Es un... Escuchá. Es un temón para mí. Yo lo dejaría todo, pero vos. ¿Vos le decís que lo dejemos? Bueno, dejalo. Vamos. ¿Cuál es el problema? Vamos para Javier, dale. Thank you. escúchame vía online www.fmradiobox.com. Box 102.9. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. Escucharles a Bonnie Tyler. Cumplió 80 años hoy, ¿sí? 80 años, Bonnie, ¿eh? ¿Qué tal? Temas. La feliz Bonnie Tyler. Temas inolvidables. Bonnie Tyler. Bueno, inolvidables van a quedar marcados. Sí. Y la primera banda que, bueno, se lo dedicamos a Javier de Distrito SM, Fleetwood Mac, banda de rock nacida en 1967 en Londres. ¿Lo pedís? Lo tenés. 1967 al presente, una de las mejores bandas con las mejores voces. De lo que es americano. ¿Y el segundo para quién fue? Para Carly. Ah, ¿sí? Para nuestro amigo Carly Carrazán. Sí. Si está escuchando, no se durmió, sí. Está medio capetín. Está no. Qué malo que sos. Si llega. Bueno, nos podés llamar al 1164-007047. Tenemos un llamado, dale. Hola, gente, Ari. Escuchaste, Excelente programa, siempre firme con ustedes. Y bueno, queremos desarrollar un poquito más la historia de El Muchacho Amarillo. Es verídica, pasó nuestra querida ciudad de Quilmes y fue así, un patobica, Dorian, mi amigo Ariel, acá lo saluda. Pero fue sin querer, ¿eh? Un día trabajando, una jornada laboral, un sábado, un domingo, no recuerdo bien el día, estábamos en el boliche y de repente nos empiezan a explotar las ventanas, que había gente que nos estaba dañando el local, que estaba enojada, no recordamos por qué, para nosotros siempre eso era normal, y de repente salimos y había un muchacho en la esquina vestido amarillo y nosotros teníamos todas las ventanas rotas y se escucha una vocecita allá a lo lejos que dice ¡Falda Amarillo! Y bueno, la justicia divina existe, los muchachos reaccionaron, está mal. A ver, hoy, 10 años después, son cosas que no se hacen, pero bueno, la adrenalina corría, la justicia divina existe y ese muchacho tuvo su elección. Pero... pido perdón, ¿eh? Pide perdón, pero luego de cobrarse la rotura de cristales, se escucha esa misma voz que dice: no, ese no, fue el otro. Y por la calle Beruti, camino hacia Mosconi, a unos 150 metros, había un correcamino que corría la pared del colectivo, que había sido el verdadero delincuente que nos había roto la ventana. No, nunca se pudo cobrar esos cristales. Pero bueno, las cosas son así. Al otro día el muchacho se presentó, le pedimos disculpas. Fue indemnizado. Pero bueno, vale, está muy mal. Eso no está bien. Pero bueno, es una pequeña, una anécdota más de esos 7, 8 años trabajando noche. La pidió en alcohol, ¿eh? La indemnización fue en alcohol. Sí, sí, el muchacho tomó gratis un año con nosotros. Pero bueno, son cosas que suceden. Dios mío, qué cosa, ¿eh? Le salió bien, está bien, la ligó, pero después no, pero la disfrutó feo, durante... mirá si se le iba la mano, ¿no? Es medio raro. Sin diente, no. Pero está bien, como decía gratis. También Cristian, ¿no se llama? Cristian. Eran otras épocas, porque si hubiese pasado ahora, yo no sé, ¿eh? Olvídate, claro. Por la forma de hablar y la voz, se me hace que es re simpático, Cristian. Sí, los dos son dos tipos. Te caga de risa, debe ser que... Y Ari, no sé si no lo conociste, porque somos de ir a la cancha, siempre voy a la cancha con él, de hecho. Pero sí, no, la voz que fuiste vos fue Juan, que es el que con el que vamos siempre. Sí, sí, sí. Ariel no fue con vos. No. Bien, 1164-007047. Vamos primero con el tema y después con la consigna. Vamos con... esto es para vos, Rosa Rosa, que... es para vos. Ya que me estás escuchando, te lo rededico, dale. Chusmeta. Dale. Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Rosa, pasó. Rosa. Rosa, Rosa. ¿Pedido por quién, Marcelo? Rosa, Rosa. ¿Se ve? Acá nos manda saludos. ¿Se ve linda? ¿Parada? Ella lo pidió, ¿no? Pidió el tema. Muy bien. Se ve hermosa, dice. A ver, vamos a escuchar la consigna. ¿Sí? Aquellos dos, esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel, que está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Chorros. No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. Culateros, abanicadores, gallos ciegos. Miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores. Mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en mi oficina. ¿Qué te pasa? La segunda es mortal. ¡Ay, Dios mío! Al 1164-007-047 tenés que mandar tu mensaje. Acá le están tirando. Le están tirando piropos a la conductora. Mirá vos, la conductora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Están para dar batalla todavía, ¿eh? ¿Por qué me estás queriendo decir que yo estoy? Bien. Cuídate, Ariel, porque te va a agarrar Marcelito después de pasar de está el lo conocí al Esteche, el Esteche, ¿no? ¿Cómo que mandó un mensaje? ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. ¡Ay, dale! Escúchame, a mí lo que me molesta de esto, Ariel, este chino que viene diciendo, ¿qué dice? Ariel. Mirá que me gusta ese mechón colorado. Ariel, que le está haciendo algún chiste. ¡Gloria, bueno. Ariel! ¡Ah! ¡Dios Lourdes mío! Túneles. Túneles. Túneles en Lourdes. Túneles. Decimos la, revelamos la consigna. ¿Revelamos que ya, la consigna? Ya no? La acertó a todo el mundo. ¿Qué? ¿Quién la acertó? Yo no lo escuché. Como bueno. 9 fueron nada más. Dejamos un ratito más entonces. Sí, más vale. Película argentina, decimos. Sí, eso sí podemos decir. Película argentina, actor argentino, ganador del Oscar. Ahí está. Sí. Algo más, nada más. Está con Gastón Pauls. Ahí está, en la película. Y su película de presidente también. Sí, qué mala esa película. No la vi. Yo tampoco. Te iba a decir. Pero sé que la hizo. Es un tiro. Es un tiro en la cabeza. Hablando de películas, sí, algo parecido a series. Terminando de ver Dark, segunda temporada. Muy, increíble. Muy buena. Yo digo, la persona que hizo esta serie es un cráneo de la ciencia ficción. Hay que prestarle mucha atención. Nosotros habíamos visto cuando salió la primera temporada, que fue en 2019, vimos así por arriba, ¿viste? 2018, creo que la primera. Y el año pasado la segunda salió. Tiene cosas muy de la película de Ethan Hawke, ¿no? Esa, ¿cómo se llamaba? Esta, Regresión. Regresión. Exactamente es eso. Tiene esas cosas. Exactamente es eso. Predestinación. Predestination. Sí, pero es como una regresión igual, ¿no? Es como una cosa de ir y venir y... Sí, es básicamente la misma trama vendría a ser, claro, de la película. Pero está muy buena. Muy buena serie, Dark. Y la película también, Predestination. Sí, ¿cómo es? Vos la viste, ¿no? Sí. El final de Predestination... Es muy rara. Es rara. Muy rara. Muy rara. Muy que te rompe la cabeza. Sí, si no le prestás atención también estás... Sí, tiene escenas que son terribles. Igual que esa Memento, no sé si la viste. Memento me encanta. Memento, sí, también, si no me prestaba atención. Esa no está en ninguna plataforma, ¿viste? Tendría que estar, ¿eh? Estuvo, creo que en Netflix. En Netflix estuvo, pero la sacaron. No, yo me acuerdo, no. Bueno, en otro lugar la había visto que estaba para o en la plataforma de Flow o alguna cosa de eso. Capaz que en Flow estuvo, puede ser. Sí, sí. Bien, vamos a empezar con este... Cachengue, como le dicen... Cachenguilis. Populares. Decadente, Fabulosos y Pericos. Y Periques. Dale, después volvemos. ¡Ucha! Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Solo quería una vida normal. No me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y el confort. Y tuve una revelación. Ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra con

¡Qué ritmo los Fabulosos! Si le hubieran puesto ritmo a nuestra vida, por Dios. Si no bailás con esto. Casi se nos mata el panadero que viene atrás. ¿Qué pasó? Está llegando acá Hernán. Yo sentí. Accidentado, sentí. Trayendo los sándwiches de miga, las masas. Yo sentí como que se cayó. Se comió alguien, el escalón. ¿No? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, 1164007047! Estuvimos escuchando a Los Decadentes, gran banda de los años 80 y pico, 90. Arielito, ¿cuándo arrancaron Los Fabulosos? ¿En qué año? Fabulosos, 84, si no estoy equivocado, fue el primer disco de Vales y Fonda, ¿no? Yo te pregunto a vos porque si no, no estoy sé. Equivocado, 84. Si no estoy equivocado. Acá nos vino a visitar un amigo. Hermano perdido de Cristian Castro. Hernán. Está bien. No quiere hablar. ¿No querés hablar, Nancito? Sí. Acá Facebook nos cortó el video otra vez. Otra vez nos han vuelto a cortar el video. Vamos a volver a editar el video. Está bien, está bien. ¿Tiene habilitado el micrófono acá? Claro. Hernán Marchesín, más conocido como Plasti. Buenas noches a todos, chicos. Muy buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Tranquilo, tranquilo. Recién llega a laburar. Terminando la jornada laboral por hoy. ¿Qué va a ser? Y porque viste que no es fácil hablar, ¿viste? Tecladista, ¿no? Tratamos. Está bien, está bien. ¿Tecladista de banda? No, ahora no, ahora no. En su momento ha sido ¿de qué banda? Frescura. Grupo Frescura. Está bien, está bien. ¿Y después nunca más? No, nunca más. Están roleando por ahí, tocando por todos lados, pero nada. Nada más. Está nada bien. Nada serio, nada serio. Perfecto, perfecto. ¿Sabes que uno de nuestros grandes amigos y auspiciantes ha sido compañero tuyo también? Claudito Rolais. Claudito Rolais ha sido compañero de Frescura. Tenés razón. ¿Cómo que no? Todo se junta, ¿viste? Gran tocador, Claudito. Tocaba mucho él, ¿no? ¿Sí? Gran tocador. Tenía el ritmo, dijo, tocando, me dijo. ¿Qué era? Muy bien, estuvimos con Los Auténticos Decadentes, los señores de Fabulosos Cadillacs. Gitana. No se da mucha. Ahora se rompe. Escúchame, esta canción. Ahora se rompe. Ahora sí rompemos todos los vidrios de la radio también. Sí. Sí, ahí va el amarillo y le pegamos a Gisela. No, claro, ahora le damos. No, por favor. Le damos un par de bifes, rompemos la ventana, después decimos que fue plástico, no importa. Así que bueno, vamos al próximo tema entonces. Los Pericos, párate y mira, dale. Mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue en su juego. Va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le da respiro. Y escucha lo que digo, y mira lo que digo. ¡Y que me maten! Y esa calle va moviendo a la morocha. Con ese ritmo se pone palpitante. Esa morocha no es para principiantes. Quien más quisiera ser el mejor navegante. Lleva bien puesto su vestido escotado. Va caminando con su pelo ensortijado. Se va moviendo como un gato enjaulado. Paso tranquilo que va de lado a lado. Y eran amores, esos amores. Y eran amores que no te cantan. Y eran amores, esos amores. Y eran amores que no descansan. Mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. ¡Y que me mate! ¡Oh, oh! Y ella te pide que le diga la verdad, ella te pide que hable con sinceridad. Le diga muy cerca del oído lo que tú quieras que tengas decidido. Esa mujer no resulta si es perdida, y si la pierdes, perde también la vida. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. Y eran amores, esos amores. bien, estamos acá de vuelta con Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchando los pericos y comiendo. Activamos de vuelta, ¿eh? La comida, gracias. ¿Cómo es? Te sube de una. Te levanta. Te levanta y seguimos hasta las 5 de la mañana acá comiendo. Hoy se extiende. Entre la comida y el chupi sigue el programa. Es como la cuarentena, se extiende hasta no sé hasta qué hora. Insomnia extended. Dios mío, 23-43, 11 grados. Bajó la temperatura, 2 graditos, ¿eh? Sí. Cuando llegamos como hacia... Como me la siento más cálido no, el día. Porque ustedes le están dando al trago, que no le dan ni al trago, sí. Claro. ¿Cómo está, Hernancito del Cuba? Sin palabras. Sin palabras. Muy bueno, muy sin bueno. Palabra. Muy bien, gracias a vos por traer la grupo, cosita para comer. ¿Grupo preferido, Hernán? ¿De rock? Deep Purple. Deep Purple, mirá, mirá. Bien metal. ¿Nacional? Rata Blanca. Mirá. Rata Blanca, muy bien. Esa... Sí, es verdad. Viste que Tetsu también. Tetsu también, fanático, sí, sí. Tuve el privilegio de pintarle la casa, hacerle un trabajo en la casa. Tiene una colección de autitos. ¿Quién? Impresionante acá, Hernán. ¿Hernán? Sí, alias Plasti. Tiene autos. Yo vi ahí arriba de la barra que tenés un... No, bar, pero sí. Eso no es nada. Tiene todo lo de Rápido y Furioso, todo. Hasta el último modelo. Mirá vos. Sí, mirá. Sí, muy buena conexión. Todo sin abrir, ¿no? ¿Están? ¿Puede todo ser? Sin abrir. ¿Mirá? Todo sin abrir, sí. ¿El ataúd de Paul Walker? No. No. ¡Ay, Dios! Está el autito quemado. ¡Qué malo que son! Humor negro, humor ahí está. Negro, che, no se pongan así. Bueno, los tres grupos que tuvimos son grupos que están todavía en actividad, ¿sí? Y que son agitadores de... ¡Ay, Dios! El operador me está mostrando comida en la boca. No, eso es como los chicos, ¿viste? ¿Te acordás que abría la que boca? Sí, que te hacía a propósito. ¡Qué malo que es el operador! Vamos a ir entonces ahora con el doblete Virus Soda. ¡Otro doblete! Oh. Este... Ya se está trabando la lengua. No, estaba pensando lo que iba a decir y me interrumpí, como siempre. Mentira, no dejás mentira. Hablar a la gente. Estabas pensando en el doblete. ¿Qué temas vienen vamos, ahora? Vamos, con el jet set, ¿por qué no puedo ser del jet set y Wadu Wadu? Es impecable. ¿Quién te va a poner estas temitas? Nadie, nosotros acá en Insomnia por Radio Box 102.9, dale. Perfumada, todas mis noches programadas. Voy a sus clubes reprimados y me alquilé un convertible colorado. Con esa gente diferente, yo me codeo. Qué tipo inteligente, tengo el bolsillo agujereado, pero al menos tengo un Rolex. Lo he logrado. Jet set, ¿por qué no puedo ser del jet set? Jet set, yo solo quiero ser del jet. Es el sueño de mi vida, que una mujer me espere en la colina. Labios prohibidos, vestido escotado. Yo comiendo los vidrios empañados. Caviar, champagne, un solo desayuno sensual. Y esa piel, ¿qué nivel? Quiero más, nene, por favor, cambia de canal. Jet, set, yo solo quiero ser del jet, set. Jet, set, ¿por qué no puedo ser del jet? El show debe seguir, está todo ok. Lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridiculez. Yeah. días pasan y seguís siempre igual. Te voy a sacarte del nivel en que estás. Le mando un saludo a Ariel, ¿cómo es? A Dorian. A Dorian, está Dorian, Dorian Gray. Así ya no te manda más mensajes, te manda un beso grande. Acá me estaban contando que Dorian, sí, al muchacho que le pegó de amarillo, estaba en silla de ruedas. Y le faltaban los brazos, por eso le pegó. Qué malo que sos. Nah. Dios mío, a ver si después no te están llamando, ¿viste? Nah, estaba con onda. Es mi mujer la de mechón rojo. La de mechón rojo. Sí, por las dudas. Sí, sí. Viste como los perritos que hacen pizza o los cotados. Se va a poner heavy el tema. Un beso grande. Seguimos escuchando con Cristian, que están con Cristian, ¿no? Sí, están borrachos los dos. Ya me invitaron aire. Yo escuché, escuché que dijeron que tienen tres botellitas de Jack Daniel. Ah, bueno. Oh, ¿qué son de acá? Son dos, uno, dos, tres. Sí, acá nomás sacan un par de cuadros. Ah, ¿verdad? Bueno, podés ir tranquilamente. Sí, de pasada, si querés lo saludás también, Marta. Claro, vos podés ir, Ari, si no estás trabajando. Podés ir tranquilamente. Bien. Pero igual cuando estaba trabajando, igual, ¿eh? Ibas igual. La final... Ah, siento que estamos en cuarentena. Ya están borrachos. La final del Maracaná la vi en la casa de Ariel. ¿Qué final? ¿La de Independiente? La Independiente del Maracaná. 2017. Me quería echar la mierda porque me abrí una botellita de whisky y me bajé la botella completa. Mitad del primer tiempo, mitad del segundo tiempo. Está complicado el asunto acá, ¿eh? 2017 fue cuando nos mandamos mensajes llorando. Todo sí, ese día, ¿no? Exactamente. Estaba borracho, por eso lloraba. Nah, yo por Independiente lloro siempre. ¿Sí? Sí. La emoción para mí del fútbol es... Está preguntando el operador de qué cuadro sos. Hernán. Acá, Hernán. San Lorenzo, chicos. San Lorenzo. San Almagro. ¿De qué? Carrefour. Qué malo. No, la para no herir. Claro, ahí está, viste. La banda preferida sin bandera. ¿La de? Claro. Dios mío. Y sin código postal. Se va los sándwiches. No, mentira. Abate, Tinelli, San Lorenzo, los sándwiches, todo. Simba. Simba es la vida, esa es la vida. Hijo de mil. 23:52. Vamos con el próximo tema que lo eligió Ariel. Porque es de la otra que viene. Calle 13. Ariel, calle 13. Ari, vamos a preparar un bloque bailable. Y poné a Daddy Yankee, las acerejé, me tiraba. Pero claro, él me decía un posta, bloque bailable de todo. Bueno, a ver, ¿qué se bailaba en el 2000? La Cereje, Gasolina, Daddy Yankee, claro. O sea, apunté por el celular de PC, no, de rock. Ah, bueno, perdón. Y me sonaba raro primero, digo. Claro, me sonaba raro. Digo, ¿viste? Me sigue mandando la Cereje. Lo que pasa, vos tenés en cuenta que yo hice mucho boliche, ¿me entendés? Vos tenés que haber visto todo. Se ponía a bailar en el músculo bailando, boludo, contra una columna, sí, ¿me entendés?

cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. Porque están siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que venemos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. Muy bien. Buena banda Molotov, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Muy buena banda. No lo di, no. Marcelo está con... Atragantado todavía, atragantado Marcelo. Atragantado con... Dios mío. Hablen ustedes, queridas. Bien. Este supuestamente era el último tema. El último tema, pero bueno, nos quedó. Agregamos aceitunes. Agregamos. Es como que hiciste para atrás, ¿viste? Tuviste como. Es como una regresión, ¿viste? Es la regresión de Yuya, ¿viste? Sí, el disco de Yuya. Claro. Si vos lo pasas al revés, ese audio. Tiene una. Tiene un una mensaje oculto. Claro. Claro. El lunes esperamos a Rusty con sándwiches. A ver. Mira. Lo que lloré esa final, tenés razón. Lloré mucho esa final. Pero por lo que me chupaste acá en mi casa, me arruinaste, gordo, me arruinaste. Te chupaste todos los whisky habido y por haber. Igual llevé, me tomé uno de litro, pero llevé uno de tres cuartos yo. Que también me lo chupé, obviamente. Sí. Si quedaba un poco, me lo chupé y después me chupé el de litro que tenía. Pero ¿cómo terminaste? No, bien, llorando por la emoción, sí, pero bien. Sí, sí, sí, sí. ¿Independiente Cristian? Sí, también vamos siempre a la cancha también. Sí, pero por ahí. Era de Racing, estaban viendo de onda. No, no, no, no, no, no, fanático perdido. Pero más perdido que yo, creo. Qué lindo, qué lindo. Ay, oh, Dios. Plasti de San Lorenzo. Este, el operador, es terrible. ¿Por qué se ríen cuando dicen que es San Lorenzo? Es terrible. Bueno, vamos entonces. Pará, que le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? Había una película en los 80, ¿te acordás? Un. El corazón. El corazón y tiro. Pero en los 90 había una película, ¿te acordás? No. Mi abuelo, mi viejo. Ah, bueno. Un milagro para, para Lorenzo. Ah, un milagro para Lorenzo. No era que eras pendejo y dijiste voy a hacerme de San Lorenzo. No, no, no. No, no, era más vivo de chico igual. Bueno. ¿No es selección, decís vos? ¿Racing? Menos todavía. Bien. Hay cosas que pasan, ¿viste? Es así. Bueno, los vamos despidiendo. Vicisitudes de la vida. ¿Cómo dijo, señora? ¿Nos vamos despidiendo, señor? ¿Vamos a sí o extendemos un...? No, ¿qué extendemos? Primero vamos a agradecer a todos nuestros auspiciantes. A todos obviamente, los nuevos, a los viejos, a los que vendrán. A la Remisería Travax, a Distrito M, a la gente de la heladería, ay, por Dios, Benedetta, Benedetta. Ahora con panadería y confitería. Está borracho, Yariel, ya dice cualquier cosa. Tenemos que ir, no se probé los raviolones. ¡Oh, y qué rico! ¿Cómo llaman nosotros? ¿Panzotti? Sí. No, no sabe lo que era, una cosa exquisita. Venden fideos, gnocchi, gnocchis, heladería y panadería Benedetta. Con delivery inclusive, así que ya podés ir llamándolos. Claro. Take away. Gisela hoy está empecinada a encargarme. Take away. Ahora cuando lleguemos a casa... Lo voy a llamar a Ariel. ¿Se viene otro doblete cuando llegas a tu casa? Sí. Lo llamo a Ariel para que me... Este Ariel, que es... Anda, ¿sabes qué? Me voy al puterío, que ahora que sé que está en la esquina de casa, encima venden merca también, ¿sabes qué? Les aviso a lo del barrio, ahí en Mosconi, y Benito Pérez Galdó, hay un puterío y venden merca, para que sepa. ¿Dónde? En la esquina de casa, Benito Pérez Galdó, esquina Mosconi. Pues pásame el teléfono. Lo tengo, a ver, te lo paso el contacto. Pásame la imagen de Google Maps, hijo. ¿Qué querés, una chica o del otro? Dios mío. Chica, no grande, no tengo problema. Dios mío. Bueno, muchachos, gracias a ustedes, somos Insomnia. Lo último bueno, que dije no sí. Es mentira, es verdad. Hago la denuncia. Dios pública. Mío. Sí, es verdad. Sí, esto es un tema, ¿viste? ¿Del lado de enfrente? Donde están todos los departamentitos. Los claro, por eso, el lado de enfrente casi en la esquina. Es un desfiladero. Al lado de donde era la casa de Paula, o había dos o tres casas de lo que era la casa de Paula. Yo vengo a la boca de ella, yo no dije departamento. Nada. Sí, sí, sí. Es un desfiladero de gente que no conocés, pasan autos. Sí, hay cosas feas, ¿viste? Caripela. Si fuera que fuera un prostíbulo, por ahí... No molesta, pero cuando está lo otro involucrado, ¿viste? Sí, hace precio menos todavía. Dios mío. ¿Un dos por uno? Bueno, Ariel. Saludo muy grande para todos los que nos oyen, acompañan por video, por Facebook, que nos siguen por Instagram. Y están acá también trayendo sanguchitos para sí, compartir gracias con nosotros. Gracias, Hernán. Así que todos nuestros amigos virtuales y reales. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Este programa sale gracias a Claudia Daporta, Damián Exacto. Espadea. Y los auspiciantes. Gracias a todos, a todos ellos. A todos. Eternamente agradecido. Y bueno, el último tema acá lo eligió Hernán. Sí. Alias Plasti. Gracias, Hernán. Dale, Hernán. Presenta el temita. Bueno, este tema se lo voy a dedicar a mi hija, que le encanta. Me empezó de vuelta. Bueno, este temita... Les agradezco a los chicos por dejarme elegir el tema para cerrar la noche insomnia. Dale. Muy buen programa. Gracias. Para aclarar. Muchísimas gracias. Se lo dedico a mi hija, que tal vez que en un rato cuando llegue a casa, prendo equipo y se pudre. Rock and roll. Talismán de Rata Blanca. Para vos, hija, te amo. Bueno, y nos vemos la semana que viene acá en Insomnia. Dale.